Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio, nuevamente en el arranque de este ciclo lectivo 2023. Muy bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Bueno, le cuento a la audiencia, por si hay gente nueva que está escuchando, que quien les habla es Clarisa Gambera y nosotros somos REC. Hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas de todos los niveles, porque acá vienen estudiantes de jardín y también vienen estudiantes de primaria y estudiantes de la secundaria. Nosotros hacemos la experiencia de hacer producción de programas de radio, trabajando con los contenidos en el aula, y después hacemos radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas, radio en una radio de verdad, y en este caso en esta radio bellísima que es Radio Gráfica, que hace muchísimos años que nos abre sus puertas a un estudio que cada vez es más lindo. ¿Qué les parece? Divina esta radio, ¿no? Sí. Está buenísima. Bueno, sepan quienes están escuchando y no ven que quienes están acá son estudiantes de séptimo grado de primaria de una escuela muy especial para quienes trabajamos en REC y también para la radio, porque es una escuela vecina que está acá cruzando, así que mucho tiempo no les llevo a venir. No. Son la escuela más cerca, bueno, tenemos la escuela 2 y la escuela 19, la escuela de reingreso pegadita y la escuela 19 cruzando. Parte de la comunidad de esta radio, parte de este territorio, y es para nosotros una alegría recibirlas, recibirlos y recibir a Sebastián, el director de la escuela, que hace muchos años abrió la escuela este proyecto de hacer radio, que también es un proyecto para fortalecer la lectura y la escritura, que es un proyecto para fortalecer la posibilidad de comunicarse de los chicos y las chicas y garantizar el derecho a la comunicación, que es un proyecto que eso nos permite que circulen voces de un sector que a veces son voces que no circulan, porque no hay muchos lugares que escuchen a los chicas y a las chicos cuando tienen cosas para decir, ¿no? ¿Hay muchos programas donde hablen chicos y chicas de primaria? No. ¿En la radio? ¿En la tele? Pocos todavía, ¿no? Sí, pocos. Bueno, ¿quién me va a presentar? ¿Quién arranca para presentar su nombre y contarme de qué grado vienen y un poquito presentar la escuela? Bueno, me llamo Agustín y bueno, nosotros venimos de la Escuela República Italiana, ubicada en Río Cuarto, 1249. Perfecto, mira, es la guía, Filcar, ¿no? Antigüedad. Nombre. Hola, yo soy Santiago y vengo de la Escuela número 19 de República Italiana. Bienvenido, Santi. ¿Quiénes están allá? Los nombres, ya sabemos que vienen de la Escuela República Italiana. Yo me llamo Ulises, vengo de la Escuela República Italiana. Yo me llamo Samira y vengo de la Escuela República Italiana. Bien, bienvenidas. ¿Y aquí quiénes están? ¿Allá? ¿Quién está? Hola, me llamo Adriel y vengo de la misma escuela que ellos. Mismo colegio, misma grado, ¿no? Mismo grado. Hola, me llamo Guada y vengo de la misma escuela también. Soy Xiomara, Kimberly y también de la misma escuela. Bueno, perfecto. Presentadas y presentados, nos falta la profe. ¿Quién presenta a la profe? Dale. Bueno, nuestra profe se llama Ofelia, maestra de grado. Da matemáticas y sociales. Matemática y sociales en séptimo grado, los quiero ver. Y acá está mi compañero Néstor Cortés, que hacemos REC, es parte de la producción de este programa, y en la operación técnica está Julián Pelliza. Bueno, cada viernes vamos a estar haciendo Hora Libre en el Barrio, arrancando hoy en el marco de una ola de calor, pero con mucho entusiasmo, disfrutando que acá hay aire acondicionado, ¿no? ¿La escuela está difícil con la ola de calor? Cuéntenme, ¿cómo estuvo estos días? Muy difícil, la verdad. Nos traen agua, por suerte, y bueno, no tenemos, encima tenemos nosotros miércoles y jueves 2 horas de física. Entonces, cuando subimos, subimos agotadísimos. Agotadísimos, hay que hacer las cosas más tranqui, ¿no? Hay que tratar de no estar mucho corriendo. ¿Qué onda? ¿Cómo te trató la ola de calor, Guada? Bien, no me tira mal. ¿Dormís de noche? ¿Cómo es esto de tener tanto calor? Mucho calor, el aire a veces anda mal, no funciona, está roto. Bien, ¿y ustedes cómo fue este arranque de clases? Y bien, para mí bien. ¿Estabas con ganas de empezar la escuela? No. Bien, ¿y allá? A mí la verdad que el calor me trató bastante mal. ¿Por qué? Porque había veces como que me mareaba y me sentía mal por el calor. Bien, está difícil el calor. Tenías ganas de empezar la escuela, te veo la cara. Estabas desesperado. Sí, un poquito. Porque llega un momento del verano que se pone medio aburrido y querés arrancar, ¿o no? Sí. Viste, después te arrepentís de haber querido arrancar, pero hay un momento en el que tenés ganas. ¿Vos también tenías ganas? Sí. Okay. ¿Qué es lo que tenían ganas de encontrarse en este séptimo grado? A mis amigos. Bien, ver a los amigos. ¿Qué más te da ganas de volver? A la profe Ofelia. Mirá vos, la manzana te falta, Agus. Bien, arrancamos entonces las clases. Empezó el séptimo grado. Es el último año de la escuela. Es un buen año para hacer balances, para recordar todo lo que se estuvo haciendo durante un montón de años. ¿Todos ustedes empezaron desde primero en esta escuela? Sí. Yo la verdad que empecé de salita de 4. ¡Ah, es un montonazo! ¿Vos? Yo también empecé con Santiago a salita de 4. Bien, se recontra conocen, son muchos años. ¿Quién más estaba desde la sala de 4? Yo. ¿También? Yo estaba de la sala de 4 y tenía una mejor amiga que se llamaba Melissa, pero se fue. Se cambió de escuela. Sí. ¿Ustedes también? Yo sí. Yo estaba desde primer grado. Desde primero. Escúchame, ¿vos, Guada, cuándo entraste? En quinto grado. En quinto. ¿Y allá? Igual que Guada, en quinto grado. Bien, eran los nuevos, ya fue eso, ya quedó re viejo. ¿Vos estabas desde cuándo, Melanie? Desde jardín. Escúchame, Mel. ¿Agustín era igual que ahora cuando iba a la sala de 4? No sé, porque yo estaba con otro grado. Ay, no, justo. ¿Y vos, Agustín, Santi, era igual que ahora cuando iba a la sala de 4? No. ¿En qué cambió? Aparte que creció, obvio, ¿no? Del cuerpo ya sabemos que crecimos todos, pero ¿qué cosas cambió Santi desde aquel Santi que te acordás ahora? La cara, la personalidad. Mira, Santi, ¿y Agus cambió mucho desde la sala de 4 ahora? Sí, también. ¿Qué cosas cambió? La personalidad, eso es lo único que puedo decir. Mira, cambió la personalidad. Bueno, ahora son los más grandes de la escuela. Y empieza el año de la nostalgia de que se van a tener que ir de la escuela. Se acaba la primaria. Si es que se ponen a estudiar, aprueban matemática y todo eso, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Terminan la primaria? Sí. Sí, allá con seguridad, sí. Yo me veo capaz de terminar la primaria. Perfecto. Y pasaron muchas cosas. Vamos a ponernos a evocar un poco sobre el año pasado. Antes de meternos en la experiencia de haber hecho radio, un radioteatro. Todos ustedes ya estuvieron, ¿no?, haciendo radio. Sí. El año pasado fuimos a la radio La Otra. FM Riachuelo, estuvieron ahí. Sí. Estuvieron también en el arranque del ciclo lectivo. Hacíamos el chiste de que ustedes traen suerte, así que los trajimos para que nos vaya bien durante este año. Hola. ¿Creen que nos traen suerte ustedes? Sí, mucha. ¿Cómo fue la experiencia de ir a la radio, de hablar? ¿Les dio vergüenza? Sí, no. A mí sí. ¿No? Sí, sí. Al principio, viste, te cuesta entrar a hablar, que te están escuchando. Pero bueno, de a poquito vamos arrancando. Bueno, yo quiero que ustedes puedan contarme algunas de las cosas que estuvieron trabajando. Radio, teatro. ¿Ustedes trabajaron en el radio teatro? Sí. Bueno, ¿quieren que lo escuchemos y después me cuentan cómo fue esa experiencia? Bueno, dale. Dale, vamos a escuchar una producción. Es parte de lo trabajado el año pasado por estos estudiantes que están acá compartiendo esta apertura de ciclo con nosotros. Así que escuchamos y después charlamos un poquito. Esta historia comenzó en la casa de Sam. La mañana. ¿Quieren desayunar? Sí. ¿Chocolatada? No, no me gusta. ¿Jugó con cereal? Sí. Sí. Todos van a la piscina a desayunar. ¿Y si en la tarde vamos a la playa? Bueno, pero no tomar sol porque si no se me da la belleza. Güey, qué exagerada que sos. Si hace tarde van a la playa, llevan una pelota, comida y una manta. Está como feo el clima, ¿no? Sí, pero yo me quiero ir al mar. No, ¿estás loco vos? Vamos a jugar a la pelota. Sí, pero en el agua. No, está re fría el agua. Bueno, yo voy a meter igual. Bueno, pero si te querés enfermar, enfermate. Yo me voy, tengo frío. No, quédate. Tengo frío. Vamos a jugar un rato y nos vamos. Bueno, pero solo un rato. Ok. Pásame la pelota. A ver, pásamelo. Yo te lo Pero yo te lo me lo pasa. No, yo. Se hace de noche y aparece el relámpago. Ay, qué miedo. Se va a largar una. Sí, ¿no? Mejor vamos a mi casa. Sí, mejor. Vamos a casa. ¿Qué es eso? Empiezan a caminar, se escuchan trenos y yo despierto. Vamos a casa. ¿Qué es eso? Se empieza a hacer un tornado. ¡Ay, no! De regreso a casa. Estoy mojada. Yo también. Uy, loco, encima no trajeron paraguas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer que iba a llover, nene? Ay, bueno. ¿Qué te dije? Bueno, chamo, voy a venir. Primero te tenés que cambiar. Sí, obvio. Quiero un celu. Yo quiero plata, no tengo. Chicos. ¿Qué? Chicos. ¿Qué? Chicos. ¿Qué? ¿Escuchan eso? No. Es el tornado. Sam, sos re mentirosa. ¡Mirá, fijate! Sí, es el tornado. Esto fue la aventura de los cuatro amigos. Bueno, la aventura de los cuatro amiguis, un radioteatro que estuvieron trabajando el año pasado. ¿Era tu voz, Amira? Sí, era mi voz. ¿Qué onda? ¿Te reconoces la voz o ya decís quién es esa que habla? No, sí, me reconozco la voz. ¿Cómo fue hacer ese radioteatro, grabarlo? Primero, les pregunto, ¿ustedes escribieron el guión? Sí, nosotros fuimos. Bien, entonces es un trabajo donde hay una producción y después todo lo que tiene que ver con pasarlo al sonido, ¿no? Al lenguaje radiofónico. Claro. ¿Cuántos estaban hablando? ¿Santi, estabas también? Sí, yo sí estaba ahí. Confiesen, ¿cuántas veces tuvieron que grabarlo? 2-3 veces, porque había algunos que se equivocaban, otros que se reían. Bien. ¿Y eran 4 o 5? ¿Cuántos? Éramos como 5 y se terminó uniendo una al final. Bien. Y aparte había efectos de sonido ahí, ¿no? Cuéntenme un poco la cocina de eso. ¿Qué eran esos ruidos, sonidos que escuché? Esos sonidos eran cosas que traía la señorita Mabel, que era nuestra maestra de grado el año pasado. Y bueno, con eso íbamos a informática con Yael y hacíamos los sonidos mientras lo grabamos. Perfecto, iban grabando. Había un palo de lluvia, había algo que hacía sonido a viento, tornado. ¿Qué era? El palo de lluvia, o sea, ¿sí? Lluvia, y había como una hoja que hacía los rayos. Bien, bien. Ahí tratando de construir esos efectos de sonido para que nos imaginemos la escena. Bueno, me gustó. ¿Estuvo bueno hacer los radioteatros? Sí. Sí, estuvo bueno. Bien, bien. Bueno, la cosa es meternos también en otras actividades. Esto fue hacer radio, así que el año pasado hicieron una visita a la radio y aparte grabaron radioteatros. Pero en la escuela hay un montón de actividades, ¿cierto? Sí. ¿Quién me quiere enumerar algunas? ¿Se acuerdan? Sí, tenis de mesa. Sí. También en los recreos jugamos al metegol, a veces ajedrez. Bien. Contame, y, Santi. Bueno, esas cosas son en el recreo. O sea, en todos los recreos está la posibilidad que elijan para alguna de estas actividades para estar haciendo algo más tranqui, ¿cierto? Sí, sí. ¿Quién juega al ajedrez acá? Yo. ¿Sabes jugar al ajedrez? ¿Tenis de mesa? Yo. Yo. Bien, allá. ¿Y metegol? Yo. Yo. ¿Qué pasa con las chicas? No me dijeron ningún yo. ¿Qué hacen las chicas en el recreo? Vamos. Van a la biblioteca. ¿Y en la biblioteca qué pasa? Leemos cuentos o si no nos quedamos ahí hablando con la profesora. Bien, charlando con la profesora, leyendo. Y me estuvieron contando, Samira, que vos estuviste leyendo un libro muy interesante. Sí, el libro se llama Rey y Rey. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Vamos a escuchar un poquito de música y después nos contás de qué trata ese libro. Bueno. Dale, a ver, ¿qué vamos a escuchar en el primer bloque? En la intimidad, ¿quién eligió ese tema? Yo. ¿Y de quién es? De Callejero Fino y Emilia. Perfecto, escuchamos entonces la música que eligió Agus para este primer programa de Hora Libre en el barrio. Que esta noche nos volvamos a ver. Es un amor fugitivo. Nos gusta lo prohibido. castigo. Para mí es un placer. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su novia se va. Creo que la estamos flasheando, pero está checo mal. Pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo. No me cela, no la celo, pero si te gusta tu rita celo. Y decirle que te gustan los rochos como yo, no giles. En la calle nos damos piquitos, corte guachines, pero en la cama tiene banda de berretines. Y vos decirle que hoy estás de suerte, no si me va a la muerte. Se me llega la UBI que yo paso a recogerte. Atrévete tete y de espalda ponete. Machuqui que se pequeño, la presión se siente. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su novia se va. Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal. Estoy esperando que me pase a buscar. Si nos vemos escapamos, esa es la única que hay. Hice una canción y te la quiero dedicar. Te regalo amores como Rakini Kimbay. Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto. Nos mantenemos en el anonimato. Se está portando mal y tengo que castigarlo. Que no se escape porque voy a casarlo. Intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace la otra cuando hay que disimular. Y la paso a buscar cuando su novio no está. Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal. En la intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace la otra. Y ahí mientras seguimos bailando al ritmo de la música que nos puso Agus para esta primer programa de Hora Libre en el Barrio, escuchando también la música que nos proponen los chicos y las chicas. Eso también es parte de conocer lo que ustedes nos proponen, ¿no? Bueno, estábamos hablando de un libro, Samira. Me ibas a contar que en la biblioteca cada una puede ir y elegir lo que quiere, ¿no, Mendy? Sí. ¿Y vos ahí, es en ese momento que elegiste este libro? Sí. ¿Querés contarnos, presentarnos el libro? Bueno, el libro se llama Rey y Rey. Sí. Y trata sobre un rey que la madre le insistía para que consiga una reina, o sea, una princesa para que él se case, y empezó a traer todas las princesas que había en el mundo, y empezaron a traer hasta que llegó una princesa, que llegó con su hermano, y los dos al mismo tiempo dijeron, qué príncipe más encantador. Porque acá lo que dice es eso, ¿no? Estábamos leyendo, buscando un poco la contratapa del libro. ¿Qué pasa si las cosas no suceden exactamente como los demás planifican, no? Claro. La mamá planificaba a la novia. Claro. ¿Pero qué pasó? Pero terminó siendo que se casó con un príncipe. ¿Y qué dijo la mamá? Y la mamá está feliz. Como que no le daba mucha importancia. Bueno, ¿y cuál es la novedad de esta historia? Que no sé. Es una historia que podría ser clásica de princesas, claro, pero tiene una vuelta de tuerca, ¿no? Claro, es como, no es como siempre todos dicen que es como un rey y una reina. Ajá. Pero esta vez no, es rey y rey. Bien, se abren otras historias posibles, porque no todas las historias son siempre las mismas. Y también tiene la novedad que en la biblioteca escolar pueda aparecer algo de la diversidad, que es parte de la ESI, ¿no? Claro. En una historia, en un cuento de literatura infantil. Eso también es algo que tiene que ver con este tiempo histórico, ¿no? Claro. Bien. ¿Alguien más leyó algo que le parezca interesante en la biblioteca que quiera compartirnos? La miro acá porque es la que va a la biblioteca. Te estoy mirando, Melanie. Lo último que leíste, contame. O lo último que miraste. Yo leí un cuento que se trataba tipo de la familia. Y contaba un poco de su familia. Y que tenían dos papás, a otra familia tenían dos mamás. Uno que era tipo, su papá era morocho y su mamá era blanca. Y que todos decían que no era su familia porque tenía otro color de piel. Y esa fue Ese fue el último que leíste y te gustó. Bien, entonces estamos recomendando libros, contando también qué hay en la biblioteca de la escuela. Santi, ¿vos vas a la biblioteca? Sí, a veces voy, pero no leo nada porque no me gusta leer tanto. ¿Qué haces? ¿Mirás el techo? Le hablo a la profe. ¿Le hablo a la profe? ¿Y de qué charlas con la profe? Y no sé, a veces le digo que tengo prueba o cómo me fue en las tareas. Bien, charlando con la profe. La biblioteca es un lugar precioso en la escuela de ustedes. Sí. Y ahí hay una persona con la que charlar, hay un montón de libros que les proponen. Está fresquito ahí, ¿no? Sí, más o menos. Ahora no hay nada fresquito, no existe lo fresquito. ¿Quién más va a la biblioteca? Uno más y ya nos vamos a escuchar. Yo. Un poquito de música. ¿Quién? Lo último que leíste que te haya gustado. Lo último que leí se trataba de una historia en donde es casi parecida a la que contó Melanie. A ver. Se trataba de que cada alumno, ¿no?, de ese grado tenía mamá y papá, o algunos tenían solo papá. El protagonista solo tenía dos papás, entonces los otros compañeros lo burlaban. Bueno, después de mucho no me acuerdo. Bien. Entonces, bueno, compartiendo la ESI en la biblioteca, compartiendo lo que sí está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en relación a contenidos, a pensar algunos valores, pensar en la discriminación, pensar en cómo se dan estas nuevas relaciones. Está re bueno. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? ¿Tienen ganas de escuchar música? Porque hay sol, es viernes. Entonces, un poco de música está bueno, ¿no? Sí. Vamos a escuchar. ¿Quién eligió el segundo tema? Es un compañero que no pudo venir. Arráncamelo es, ¿no? ¿De Woz? Sí. Bien, ¿les gusta? Sí. Vamos a escuchar a Woz entonces, Arráncamelo, y cambiamos con los otros compañeros del bloque. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. La gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos. nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Segunda parte de este primer programa de Hora Libre en el Barrio, un programa tan especial porque arrancamos el año. Nosotros siempre arrancamos un poquito después que las clases para que los chicos y las chicas puedan empezar a preparar un poquito algo para traernos a este primer programa. Y lo que trajeron es contarnos todo lo que pasa en las escuelas de la ciudad, todo lo que pasa en la escuela 19, acá cerquita, la escuela vecina de la radio. Y entre esas cosas me contaron que el año pasado hicieron una visita al parque de la ciudad. Sí. Bien, bueno, ahora me van a contar, pero primero les voy a preguntar el nombre a todos porque hay toda gente nueva. Arranca ya, ella. Hola, me llamo Ela. Ela, bienvenida. Hola, ¿qué me llamo? ¿Cómo te llamas? Ayelen. Ayelen, muy bien, Aye. Aye y Ela allá en la punta. ¿Y de este lado quiénes están? Hola, me llamo Betania. ¿Y el compañero que repite? Vos te quedaste acá en el estudio. ¿Allá quiénes están? Hola, soy Facundo. Hola, Facu. Hola, yo soy Adrián. Buenas tardes, me llamo Bautista. Bienvenidos. ¿Y acá quiénes están? Hola, soy Bailen. Hola, me llamo Leandro. ¿Y acá compartiendo conmigo? Mi nombre es Santino y tengo 11 años. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y entonces, ¿están recordando esa salida que hicieron al parque de la ciudad? Sí. ¿Quién te la cuenta? ¿Estuvo buena? Sí. ¿En qué mes fue, más o menos? ¿Verano, invierno, otoño, primavera? ¿Con buzo, con remera? A principio de año. ¿Hacía calor? Sí. ¿Hacía calor? Más o menos. Más o menos. ¿Quién se acuerda un poquito para contar? ¿Qué hay para hacer en el Parque de la Ciudad? Hace mucho que no voy. ¿Cómo está? Había juegos y... Y nos hacían ir por grupos a distintos juegos. ¿Qué juegos? ¿Una tirolesa? Sí, ah, había, ya me acordé. ¿Tirolesa, pared, eso? Sí. Y había como tipo que vos tenías que pasar por un puente que tenía madera finita que se movía. Sí, me acuerdo que intenté hacerme la canchera subiendo la pared y llegué a la segunda, ya me empezó a dar vértigo. ¿Alguno subió la pared? Sí. ¿Subiste vos? Sí. ¿Hasta, llegaste arriba? Sí. ¿Tocaste la campana? Sí. ¿Y ustedes subieron a la pared? Sí. ¿En serio, Ela? ¿Vértigo? Más o menos. Yo no llegué a tocar la campana. Yo tampoco. ¿Quién se subió al puente ese colgante? Yo. ¿Y qué onda? Está bueno. Me dio mucho vértigo. Mucho miedo, sí, se mueve todo, parece que se va a caer. Estaba muy alto. Bien, ¿estuvo bueno ese paseo? Sí. Está bueno, ¿no? Ir a pasear, a veces tener salidas pedagógicas, didácticas, recreativas. Ah, y también estuvimos en el kayak, estuvimos con un compañero. Ah, eso no fui yo. ¿Cómo es? ¿Hay un kayak? ¿Qué hay? ¿Un lago? ¿Qué hay? Sí. Mira, eso es nuevo. ¿Y se subieron y remaron? Sí. ¿Sabían remar de antes? No. ¿Nadie había remado antes en ningún lado? No. Bien, así que fue una primera experiencia. Sí. Te ponen chaleco, ¿no? Sí. Ah. Nadie se dio vuelta, nada, no. Ningún desastre pasó. No. Bien. Igualmente era medio complicado porque cuando remaba como que se te iba para los costados. Se te ladea. ¿Y como para girar qué onda? Y hay una técnica. De un lado. ¿Cómo es la técnica? Tenías que remar los dos de un lado. Perfecto, remando de un solo lado haces que gire el kayak. Sí. Bien. Bueno, esa es una buena experiencia, ¿no? Sí. Recomendamos ese espacio de parque de la ciudad. ¿Qué otras cosas pasaron en la escuela? Me contaron, ¿saben? Algo que yo no sé qué es. Y es esto de las constelación. ¿Cómo era? ¿Quién me lo dice? Constelaciones. El holograma. El holograma de constelaciones. Dos palabras difíciles. Sí. Holograma y constelaciones. ¿Quién me puede explicar y le explica a la audiencia de qué se trata? De un holograma de una constelación que nosotros creamos. ¿Qué es un holograma? ¿Qué es una constelación? ¡Ay, qué difícil! ¿Cómo es? Bueno, vamos a describirla si no podemos explicar. ¿Qué? Contame cómo es eso. ¿Cómo era? Era un lobo que caminaba, que vos le ponías una especie de triángulo de plástico, de ese que era visible, transparente, perdón, y él se veía como 3D. ¿Y eso se programa? Sí. Yo la enseño con constelaciones del cielo, estuviera estudiando las estrellas. La profe lo apoyó en una tablet y ahí se veía, pero te tenías que agachar un poquito para poderlo ver mejor. En un fondo oscuro. Bien, sí. Entonces ahí me está ayudando Sebastián, el director de la escuela. Al vice, ya te estoy poniendo de director. El vice director de la escuela me ayuda a constelaciones, estudiar las estrellas, la ubicación de las estrellas y las figuras que esta ubicación arman en el cielo. Y eso trasladarlo en un ámbito oscuro para que se vea. Sí. Eso está buenísimo. Increíble. Wow. Uh-huh. ¿Y eso se puede hacer en una escuela? Entonces, una tablet, me decías vos, ¿qué más usaron? Usamos como un... Cerquita del micrófono. Un triángulo de plástico. Sí. Y vos lo ponías así, la imagen se movía y ese triángulo como que iba proyectando las imágenes de distintas maneras. Pero vos la tenías que ver desde un cierto lado, así la podías distinguir bien. Wow. Era como... era una pirámide y la profe le cortó la parte de arriba. Y ahí, en la figura, apoyaba la parte cortada de la pirámide y salía con los reflejos de plástico, salía en el medio, parecía que estaba flotando. Y eso lo hicieron para el patrono. Y estaban las familias. Sí. Alucinaron las familias con eso, ¿o no? Sí. Porque está re bueno lo que me están contando. Me da unas ganas de verlo. ¿Qué comentario hizo alguna madre, padre, tío, abuelo, abuela? ¿Alguien que les haya dicho algo? No. Nada, no les dijeron nada. ¿No les dijeron? Nada. Nada. Bien, pero esa es una experiencia que se van a acordar mucho tiempo. Sí. Me imagino, van a estar, no sé, en tercer año y se van a acordar que hicieron eso. Sí. ¿Vieron? Uno en la escuela transita por muchas cosas, se aprende un montón de cosas, pero algunas se las acuerda porque... o fueron muy llamativas, o ese día fue muy emocionante. Tenemos una salida para guardar en los recuerdos y la memoria, y tenemos las el holograma de constelaciones que yo no sabía lo que era. Y ustedes también estuvieron a ver, ¿qué otra cosa hicieron el año pasado? Que se acuerden, que me quieran compartir. ¿Los juegos educativos esos que hicieron con las familias? Sí. ¿Quién dijo así? Yo. ¿Qué? A ver, ¿alguno de los juegos, Ela? Cerquita del micrófono, uno que te acuerdes. Para patear penales, bien. ¿La familia se coparon? Sí. ¿Quién atajaba los penales? Él y un compañero más. Bien, Santino, ¿te metieron muchos goles? Solo dos, un solo padre. ¿Los dos el mismo? Sí. Ah, qué bravo ese padre, ¿eh? Bueno, ¿qué otro? A ver, contame. Con la profe de italiano hicimos un juego con animales, que los padres tenían que dar vuelta a una carta y si aparecía el mismo sumaban puntos. ¿Una especie de memotés? Sí. En italiano. ¿Me dicen el nombre de algún animal en italiano? El... A ver. El perro. ¿Cómo? El perro. ¿Cómo se dice? Cane. Bien, ¿qué otro animal? No me acuerdo. La mariposa. ¿Y la canción que canta la chileta? La chileta. El pez. ¿Cómo? El pecholino. Bien, bien, porque yo vi ahí carteleras en italiano. El cocodrilo. ¿Cómo se dice? El cocodrilo. ¿Se dice igual se dice? Bueno. Bueno, entonces un memotés, eso fue. ¿Y las familias? ¿Participaron muchas familias? Sí. Sí. Mi familia, yo vi que participó y también las ayudé. ¿En qué lo ayudaste vos? Girando las cartas. Igual había una madre que se sabía todo, ¿no? ¿Todo el memotés de memoria? Sí. Bien. ¿Cuál fue el juego más interesante que hubo ahí en esa experiencia de juegos? Según vos, porque cada uno puede elegir uno distinto. Yo, ese día, creo que yo no estaba presente, pero de lo que hablamos ahí en clase, de cómo iban a ser, para mí la ruleta era la... La más copada. Sí. ¿Cómo era la ruleta? Nos basamos en el Mundial de Qatar 2022. Elegimos países de diferentes... continente. Y de esos países pusimos una ruleta. Y cuando girábamos, tocaba un país y habían tres niveles: fácil, medio y difícil. Y fácil, sumaba puntos, un punto. Medio, dos puntos. Y difícil, tres puntos. Y vos tenías que elegir cualquiera. Y mientras más acertaba y más difícil, más puntos te sumaban. Bien, esa era la ruleta. Bueno, vamos a escuchar música y después les voy a preguntar si lo que ustedes decían que era fácil y difícil después se dio en la realidad del mundial. Porque por ahí uno pensaba que había cosas que eran fáciles y difíciles y después no fueron, ¿o sí? Para mí... No, me lo decís después de la canción, ¿qué te parece? Que vamos a escuchar entonces el tema Mayores, ¿quién lo eligió? Él. ¿De quién es? Bad Bunny y Bixi. Muy bien, escuchamos ahí el tema que nos eligió entonces Santino para este viernes y se pone todo el mundo a bailar. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' toda tu locura. Que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón de aventuras. Si en la cama te duro lo que él no dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no hace falta los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gusta mucho, pues con otro vete. Bueno, y me siguen contando sobre experiencias de las familias adentro de la escuela, compartiendo y enterándose por ahí de lo que ustedes estuvieron haciendo durante el año, jugando a los juegos en las propuestas que armaron en cada grado. Vos me decías que había otro juego que estaba re bueno también, de los más chiquitos, me decías. Sí, era uno que era como un 2 versus 2 de hockey. Tenía que llegar a la meta y los primeros dos que llegaban ganaban un punto. Contame. También había otro juego en donde vos tenías que invocar unas pelotitas en unas aras de básquetbol. Vos podías elegir cuál querías. Había otro de italiano, de que era el de los bolos. A ver, ah. Sí, de que cuando... ¿Y qué tenía de italiano? Y cada bolo tenía un número en italiano. Bien, mirá vos. Está buenísimo. Sí. Bauti, ¿tuviste ese día? Sí. ¿Qué juego te gustó más? ¿O dónde viste que la gente se enganchaba? Me acuerdo que había un juego donde había en una pared, había unos, creo que unos números. ¿Sí? En el que los padres y las madres tenían que hacer como invocarla en algún número. Y creo que algo así era el juego, sí. Y tenían bien cuentas. Claro, tenían que sumar el puntaje que habían hecho a partir de lo que invocaban. Multiplicar. Sí. Multiplicar. Tiraban difícil. Tiraban al 2 y después tiraban al 1000 y tenían que multiplicar. Sí. Chan, más difícil. Valentín, ¿qué juego te gustó de esa jornada? Y me gustó el de multiplicar. ¿El de multiplicar? ¿Sos bueno multiplicando? Sí. ¿Te gusta matemática? Sí, es mi materia favorita. ¿De verdad? Ay, la mía es la peor de todas de matemática. Bien, pero viste que está bueno eso. A cada uno le gustan cosas distintas. Bueno, ¿y hubo otra salida? ¿Fueron al Riachuelo también? Sí. ¿Cuántas cosas? ¿Todo eso pasó el año pasado? Sí. Bien, ¿cómo estuvo la salida al Riachuelo? ¿Ela? Bien. Me hace así con el gesto del dedito para arriba. ¿Estuvo buenísima? Sí. ¿Fueron todos y todas ustedes al Riachuelo? Sí. ¿Qué fueron? ¿Fueron a hacer una investigación? ¿A hablar sobre algo? No sé, los días, a qué hora salíamos de casa, a qué hora llegábamos y cosas así de... Había tres grupos, sí. Uno que hablaba de las Malvinas, otro de mitos y otro de agua. Bien, no te acordabas, ¿no? Estás acá y dice, no, ay, cierto, que eso pasaba. Creo que fueron dos veces. ¿Fueron dos veces? Sí. Son dos sillas. Creo que me acuerdo del año pasado. Ay, los recuerdos. ¿Cuántas veces fueron? ¿Una vez? ¿Dos veces? Néstor, ¿vos te acordás cuántas veces fueron a FM Riachuelo? La primera y una después. Yo lo que escuché fueron dos veces, que si mal no recuerdo. Una a principio de año, con algunas cositas que contaban, y después ya todos estos audios que estuvimos escuchando en Radio Teatro para el 6 de octubre, más o menos. Claro, claro, por eso están. Ya es como su casa la radio. Sí, yo... que me acuerde fue el año pasado la primera vez que fui. Mira vos. Bueno, y nos queda algo para contar y compartir. Sebastián, sí. Contame un poquito. A ver, lo dejamos un lugarcito para que se acerque. Sebastián. Sí. ¿Cómo, qué tal? Buenas ¿cómo tardes? Estás? Bien, bien. Contanos un poquito. Bueno, ellos todavía no saben. Ah, es una porque primicia. No claro, no vivieron la experiencia. Pero lo vamos a hacer este año y se van a enterar ahora. Hay un programa del Ministerio de Educación que se llama Técnicos por un Día, que todos los años lo aprovechamos con la escuela, porque implica que las chicas y los chicos de séptimo grado de las escuelas que lo soliciten pueden vivir la experiencia de lo que es estar en una escuela técnica y fundamentalmente en el taller. Wow, mira la cara que tiene. Sí, es cara, sí, porque... de entusiasmo, me ponen. Claro, porque no es solo estar ahí adentro, sino que, por ejemplo, uno llega a la escuela y se arman grupos, unos van al taller de carpintería, otros pueden ir al taller de electricidad o jalatería, y ahí hay un profesor y alumnos que los reciben y les dan un trabajo para hacer. Por ejemplo, el año pasado a mí tocó estar con carpintería y tuvieron que hacer un trabajito, tuvieron que cortar, tuvieron que lijar, tuvieron que manejar una máquina y ese producto se lo llevaron después a casa. pero vivieron la experiencia de lo que es estar en un taller y producir algo con herramientas y con las manos. Bueno, está buenísimo, ¿no? ¿Qué te parece? Que me ponías cara de entusiasmo vos. Estoy pensando que, bueno, en séptimo grado es... Todavía falta un montón, recién empieza séptimo y tiene que pasar todavía un montón de cosas, pero después hay que empezar a pensar en la escuela media y bueno, las escuelas técnicas son una oportunidad y a veces uno termina en la escuela que queda más cerca y uno no elige a la escuela a la que le gustaría ir. Entonces, interesante esta experiencia para poder transitar algunas escuelas y ver de qué se trata, porque ¿ustedes saben qué pasa en una escuela técnica? No, ¿quién tiene hermano más grande que va a la secundaria? ¿Alguien? ¿Y qué te cuentan de la secundaria? No, ellos no hacen eso. No es una escuela técnica. ¿Qué tipo de escuela va? Es una técnica, pero no hacen cosas de tecnología. ¿De qué hace? Hace un día mi hermano trajo un banquito hecho por él. El famoso banquito de la escuela técnica. Claro. Bien, entonces, ahí hay un mundo para conocer y siempre para elegir es mejor conocer muchos mundos. Así uno sabe después cuál quiere quedarse. Sí. Mi hermano un día, él va a una escuela técnica y vino con un molde, mi hermano. Y también el año pasado, hace poco, estaban haciendo una casa ahí en la escuela. Wow. Bueno, entonces es ver cómo son los talleres donde esas cosas suceden, que no son magia, sino que los estudiantes aprenden a hacerlas, hay un taller, máquina. Bueno, conocer ese mundo, muy interesante la experiencia para séptimo grado. Estamos llegando al final. Quiero escuchar algunas anécdotas. A ver, de la escuela primaria, momentos que estuvieron buenísimos de esta escuela. Todavía les queda todo séptimo igual, ¿eh? Porque parece que me estoy apurando, les queda un año por delante, pero hasta acá, un momento que te acuerdes, Lean. ¿Alguien se acuerda algún momento que estuvo? ¿Vos te acordás algún momento, una anécdota copada, Ela? Qué difícil la pregunta que hice. ¿Algún momento que recuerden? Sí, me acuerdo cuando él empezó a atajar muy bien vos. Mira. En las Olimpiadas. ¿O no? Sí. Sí. ¿Quién más se acuerda algo? Y escuchen, les tocó aparte ser el grado de campeones del mundial. ¿Cómo fue la experiencia de? ¿Cómo fue? ¿Vieron algún partido en la escuela? Sí. Sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues lo vimos en la biblioteca algunos y otros los estuvimos viendo en el grado. ¿Todos los que se supone que eran partidos difíciles fueron difíciles o no? No. ¿Quién pensó que íbamos a salir campeones? Digan la verdad, ¿hicieron alguna apuesta? Nada. Yo no. ¿Tenían algún...? Sí. Yo sí. Yo aposté con mi amigo 100 pesos a que no íbamos a salir campeón. Perdiendo entonces. Decime. Y yo aposté con dos o tres amigos, cuatro, no me acuerdo, 500 pesos a fase de grupos, cómo iba a quedar todo. Y encima gané. Bien. Yo aposté con mi mamá si íbamos a ser el campeón. ¿Y tu mamá qué decía? Que no, yo aposté un perro. ¿Un perro? ¿Y entonces? De tener un perro. ¿Y? ¿Pero ganaste? Sí. ¿Y tenés un perro? Está viniendo. Ah, está viniendo desde... De Qatar, está llegando. Contame. De que ya había apostado con mi papá, de que si ganábamos me compraba unos sobres de cartas. ¿Y? Y cuando ganamos me compré dos. Bien. Bueno, y el primer partido que era facilísimo, ¿cuál era? Arabia Saudita, Argentina. ¿Y qué pasó en ese partido? No, nos robaron. Ah, sí. No es que perdimos nosotros, ellos nos robaron. Bien, ustedes, y después de ahí, ¿qué perdimos las esperanzas? ¿Cómo fue? Sí, sabía que los otros fase de grupo eran un rival fácil, pero no me tenía que confiar como me confié en ese partido. Justo se cortó la luz. Sí. Ese día en la escuela. ¿El día de que iban a ver qué partido? El primero. Ah. El primer partido contra Arabia se jugaba a las 7 de la mañana, empezaba. Claro. Y cuando llegamos a la escuela, creo que fue un lunes, Llegamos a la escuela de los maestros, resulta que se había cortado la luz, estábamos sin agua, así que tuvimos que avisar a las familias como pudimos para que no vengan, porque no se podía ni cocinar ni nada. Así que ese día perdimos. La cábala parece ser que fue que después, al día que no faltara la escuela. Claro, sí. Bien, entonces tuvieron el mejor porcentaje de presencialidad, sí, del mes, del año, ese mes. A mí se me cortó la luz el día de la final. Yo les cuento, si vamos a compartir tragedias vinculadas a EDESUR, es mi momento. Se me cortó en el minuto de la final y no la pude ver por la tele, sepan, eso me pasó. ¿El resto dónde vio la final del Mundial? Yo la vi en una especie de pequeño dormitorio que tengo con mis papás. Bien. Yo en mi casa con mi papá. ¿En su casa ustedes? Sí. ¿Y ustedes también? ¿Salieron a festejar? Sí. Sí, sí. Fueron al obelisco. ¿Quién más fue al obelisco? Yo tiré un cohete. Yo. ¿Fueron al obelisco? Sí. Con razón había tanta gente. Estaban todos y todas ustedes en el obelisco, por eso. ¿Usted también? No. Sí, no. ¿Pero festejaste? Sí. ¿A dónde festejaste? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Y vos? En mi casa. Bien, ¿cómo festejaste en tu casa? Nosotros habíamos dicho que si... hace un par de días atrás teníamos mucha ganas de comer una comida en específico y habíamos dicho que si ganaba ese partido de Argentina la íbamos a comer, y cuando ganó todos festejamos y comimos eso y después salimos un rato a la calle y había una banda de gente y nos quedamos un ratito y después entramos de vuelta. Bien, o sea que estamos, todavía nos queda un poco de alegría de lo que fue el Mundial, arrancando el año, arrancó difícil por la ola de calor, ojalá que las cosas mejoren. Se nos fue el programa, no sé qué pasó, charlamos tanto que se nos fue el programa. Les vuelvo a agradecer por haber hecho la apertura de este ciclo que arranca. Espero que les vaya muy bien en séptimo grado, ojalá después nos vamos a ir enterando qué estuvieron haciendo y que aprendan un montón de cosas, ¿está bien? Sí. Sí. Bueno, ya está, nos despedimos. Muchas gracias, Sebastián, por compartir siempre con nosotros esta posibilidad de hacer radio con los chicos y las chicas de las escuelas públicas. Gracias por animarse a contar lo que estuvieron haciendo. Y esto fue Hora Libre en el Barrio y nos vamos a estar encontrando el próximo viernes. Chao. Suscríbanse, Arbito.